Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana, desde ningún sitio hacia ningún lugar, esta semana con el especial titulado Malas Noticias. Y jamás volverá a repetirse. ¿Todo bien, Adicto? Cuando éramos así chavales había un luchador que se llamaba Malas Noticias Brown, ¿no? Así en la lucha esa de Telecinco que no lo había ido nunca, pero puede ser. Es que te traigo noticia para el desplome, ¿eh? Pero la voy a soltar cuando acabe la intro y todo. Vale, vale. Pero si no se consumen muy rápido. Vale, vale. Y como hoy el programa es express, sí. He pensado a lo mejor con esa... Como única, Carrefour. Como Carrefour de gasolinera. Ese, Carrefour Express. Sí. Que no está abierto todo el día, pero el recepcionista te va por tabaco, te hace un nevadito, todas esas cosas. El caso es que traigo una noticia para el desplome de nuestra generación. Y ahí lo dejo. Dame droga que estanque aquí mi alma. Dame droga que genere otro caos. Que elimine estas listas de espera. Que no recuerdan que este mundo es real. Yo ya no aguanto esta mierda. Que explosione el planeta o que me marcha atrás. Porque aquí en este programa se habla mucho del oro Charlie. De una especie te voy, de... Te voy a poner Manolo Cabeza Bolo de fondo. Creo que pega, ¿no? Entonces, desplome y nuestra generación. Pues no se me ocurre nada mejor. Bueno, sí se me ocurre, pero tocan amigos en esas bandas y no las puedo decir. Se habla mucho del oro Charlie esto. Parece como si incluso pagasen una sponsorización de Colaboración Ciudadana. Sí. Y no es el caso. Pero el tema que traigo es... O lo sabéis, si nadie me lo habéis dicho, o nadie sabéis... Que en los tres molinos han hecho un líder. ¡Joder! Pero no en un molino, no, en los tres. En los tres, joder, ¿cómo es que no estás ahí? ¿Tú lo sabías? Joder, que si lo sabía. ¿Eso cuánto lleva? ¿Eso cómo se ha permitido? Si eso es un emblema para nuestra generación. Eso es un emblema. Eso era empezar las vacaciones. Eso es empezar las vacaciones. Porque yo no he ido mi puta vida, pero era salir de Barna. Empezar y terminar. Sí, la bajuna y la subiduna. Exacto. A lo mejor bajó una yendo, ¿eh? Ya. Y subir al volver. El subidón saliendo por la diagonal. Sí. Ahí en el Sinca 1200. Ya como diciendo, las vacaciones llegaron. Sí. Las vacaciones llegaron, pero el coche no llega a Igualada con este red zumbir. Y salías así, ¿no? Y cuando llegabas, o sea, la bajuna de entrada por la diagonal, porque claro, es que se entraba y se salía de Barcelona por la diagonal. No te quedaba otra. No había otra, no había más. No, Ronda vivían gente. Y el bajonazo, ¿no? De decir, veías ahí. Y te decía ya tu padre, decía, los tres molinos. Ahí se come de puta madre. Y él tampoco había ido en la vida, pero se lo habían contado. Yo no había ido en la vida ahí, ¿eh? Vida. Ni una boda, ni un bautizo, ni nada. No, era ese rollo de ese. Sí, yo a bodas había ido a este de... ¿El Brook? De Montjuïc. ¿Sabes este que había ahí en las faldas de Montjuïc? No sé cómo se llamaba. Ese era como muy mítico de bodas y de comuniones. Yo no sé si fui a bodas de pequeño hasta muy mayor. Y a lo mejor he ido a una. O a dos. Yo tampoco fui a... No había ido muchas. Y hostia, pues ahí han dicho... Mira, me quitas todo. Me dejan los molinos. Sí. El señor Lidl, ¿eh? ¿Cómo es, eh? Me dejan los molinos y ahí voy a montar yo, voy a vender trastos de bicicleta y cortacésped. Pero, ¿cómo se ha permitido a eso? A puta tralla, para que tú veas, ¿eh? Al hasta el hospital ese de los niños, San Juan de claro, Dios. Claro, eso, ¿Que hagan otro ahí? Chaval, ¿eh? Que hagan un Carrefour ahí. Eso no es como cuando éramos pequeños, ¿eh? Eso es muy grande ahora. El hospital ese. Eso, que ahora hace mucha gente. Hostia, eso va hasta San Cugat por el otro lado, ¿eh? Casi. Pasa la montaña, ahí, ¿eh? Ahí las mojas roba niños. Ahí se volvían locas. ¡Uf! Madre mía. Comprarse lo que son un juego de tenaza y soldador en el Lidl y a robar niños cada tarde. Y a día de hoy puede que los estén robando también, ¿eh? No te creas que eso no es pasado, ¿eh? Así la gente cree que porque se hizo el USA for Africa o algún festival de esos que tocaba Queen. Esto de tocar niños... desde la ¿cómo tocar? O sea, tocar niño a lo Michael Jackson. Ah, o sea, toquetear. Eso a día de hoy pasa, ¿eh? Claro. O sea, están hablando y dicen, hostia, los maristas, tal. Eso, tú te das una vuelta a lo mejor por un claustro de estos o alguna cosa así. Pero por ahí... los maristas y a lo mejor por la montañesa de fútbol. Tampoco hace falta que te vaya... ¿Qué es un marista? Es que no lo sé. O sea, no suena bien. El colegio no suena bien. Maristas, o sea, ir a los maristas no suena... Ya, no sé, porque no jesuitas bien. Deben ir de Jesús, seguidores de Jesús. Pero maristas, de la Virgen María. No sé, no suena. Suena como a escudo así grabado en... O sea, cosido en el hay judaístas, en el polo. Seguidores de Judas, que era como el malo del culebrón. Una iglesia de los de Judas, no que digan, ese era el bueno. Hay iglesias de todo, ¿eh? El que traicionó. Hay de las cosechas, ¿eh? Mundiales y no sé qué historias, ¿eh? De ¿una la iglesia de la cosecha? Cosecha mundial. Sí, ¿no la has visto? No. Hostia. También está ahí en los Tres Molinos. Es que ahí cabe un montón hostia, de empresas. Hostia, no, pero es que los polígonos está lleno de iglesias así. Naves industriales sí. Que se ha dejado de soldar, porque ya soldar ya no se suelda. ¿De esas que va la gente a cantar? Y se levanta un cojo. Cantarlo lo que sea, cantarlo lo que sea. Y esto cojo hace mucho malabarismo ahí dentro. Yo no he entrado nunca. Una vez pasé por la puerta de una de estas, no sé de qué estilo sería, de gitanos y eso. Sí. Y así como cante, jondo, evangelista, o sea, sería. Evangelista. O exacto. Evangélica. Muy evangélica, hostia, no es sé. Que no sé si es lo mismo. Y asomé como la cabeza, porque me... Hostia, hostia, te la jugaste, ¿eh? Claro, dije, había batería y todo, ¿eh? Es que dije, joder, macho. ¿Batería acústica o de plafones? No, batería, o sea... Batería de las nuestras. De la buena, ruidazo. Y palmas y todo, y dije, hostia, voy a ver esto, porque a lo mejor interesa, ¿eh? Hostia, un poco. Hay gente, ¿eh? Que va... Al culto. Al culto, exacto. Porque la iglesia ya se ha hecho aburrida. O sea, la iglesia está de la hostia... Sí. La del pan este finito. ¿Ablea se llama? ¿Cómo se oblea. Llama? Oblea. Malo está eso, ¿eh? Ya. Eso es lo que va en el turrón, el duro, arriba y abajo. No está rico. Puede prescindir. El turrón puede prescindir de esa parte. Es que además no te dan nada para bajarlo, ¿no? Eso, o sea, un chupito de algo seco y no sé si eso se vende así a... Eso se vende al por mayor o no. Yo como ahora trabajo en merchandising y eso, yo tengo un proveedor que te las customiza. Hostia. No es mala, lo que pasa es que no sé cómo venderla. Hostia, igual claro, con un disco no que tengo que hacer. Porque... Eso sería mala. O sea, ponerlas así como dentro de un disco, ¿no? De regalo, como de si regalo. Fuera una púa o algo. Pero con el logo de la banda en la hostia. Hostia, eso está bien, ¿eh? Sí. Metida así como en sobrada, unitariamente. Pero debe costar más el packaging que la mierda esa, ¿no? Puede ser. Ponga a meterlo eso. Ahí a sellarlo, esto no. Es que hay cosas que. Es perecedero. Es perecedero, claro. Hay cosas que. Pues sí, ha hecho. El Lidl está creciendo, ¿eh? Pero es un poco raro, porque yo no compro nunca. ¿Tú eres de Lidl? Yo soy de Lidl, muchísimo. Está como por países ahí dentro, ¿no? Hay es como todo. Jugar al Risk. Hacen feria. Especial Italia, especial Alemania. Especialidades, eso, ¿no? La semana yankee, ¿no? Sí. Entonces hamburguesas de estas congeladas, botes de ketchup de 5 litros, cosas así, de los todo riquísimo. ¿Y eso que tiene que ver con Múnich? No, de USA. Ah. La semana alemana, Frankfurt de pero este USA gordo. Puedes poner casi todo, ¿no? USA puedes poner ¿Nubes? Casi todo. Sí. ¿Tú has oído hablar de una cosa que se llama malvaliscos? ¿Eh? Malvaliscos o malveliscos o algo así. Es algo que... En los Simpsons y en sitio así lo pinchan en un palo y lo queman así en la hoguera. Pero yo no sé si es carne o dulce o qué. Hostia, ¿no te suena? No sé qué es. Voy a buscar ahora. Me suena así que los yankees son muy de pinchar cosas así o peces, ¿sabes? ¿Sí? Y acercarlos al fuego como para, ¿sí? Para darle ricura. Como si hubiéramos ido 500 años atrás o más. O claro. A las cuevas. Que no se hace, la cosa, la llama. Eso se hace a las ascuas. Pero a la llama no se cocinan los alimentos. El calzot solo, ¿no? Igual. El calzot sí, porque lleva funda. Claro. Claro, luego si te tuvieras que comer la funda... Sí, este sábado tengo yo una, ¿eh? Si lo de dentro está malo del calzot, imagínate la funda. Algo que lleva... Yo siempre lo digo que... ¿No te gusta a ti? Algo que está tan protegido sí. Como la alcachofa. Sí. Algo que tiene tanta coraza como la tortuga. O el mejillón. O el mejillón. Eso no puede estar bueno. Si eso está protegido ya para que no... Para que no le quites. ¿La gente debe comer tortuga? ¿La gente? Sí, sopa, ¿no? ¿Y serán ceniceros con la closca? Hostia, me parece como... Las conchas ya marinas en sí ya es algo que me da bastante asco. O sea, así como, como hacer... Hacer artesanía con conchas. Eso me parece bastante asqueroso. Pero hacerlo con cosas de tortuga... Hostia... No sé, ¿no? Ya no se ven. Cuando nosotros éramos pequeños se hacía mucha artesanía con manos de mono. Se hacían ceniceros así con la manica al mono. Sí, pero de mono, pero de mono de verdad, ¿no? Sí, sí. Ah, sí, de mono. Cortaban las manos y a tomar por culo. Hostia puta. El resto supongo que lo tirarían. A ver si encuentro malvaliscos o malveliscos o como se llame eso. Malvavisco. ¿No te suena? No me suena de nada. Pero ahí, a mí hay muchas cosas que no me suenan. Planta herbácea. Que ya empieza mal. Como linojo o algo así debe ser. No sé si se comerá la raíz o que se comerá. Mira, mira la foto. Aquí parecen nubes de caramelo o algo hostia, así. ¿Sí? ¿Eso lo comen los yanquis? Pero lo pinchan en el palo y lo queman hace poco. ¿Tú quemabas las nubes? Yo me la comía normal. Yo no quemaba, no comía golosinas yo. Son las nubes, sí. Deben ser como nubes. Esos son inventos subnormales, ¿no? De cuando éramos chavales. Siempre había algún subnormal que se inventaba algo así, ¿no? Y decía que eso estaba bueno, que estaba, ¿no? Estaba riquísimo, como así. Como la cerveza con menta. O... Son cosas que el tiempo ha dado la razón y ha visto que eso no iba a ningún sitio, ¿no? Sí. Coña con cacao bla. Eso... Eso no ha llegado a ningún sitio, ¿no? El cuacua. Cuantro y... No, y es que lo de la época... Claro. Era como... Querer descubrir, o sea, querer estar por encima de lo que está rico. Yo estoy mirando fotos, mira que manda ahí la nube. Ya, es que los yankees tampoco... Igual es, tiene el rollo Boy Scout y eso, que aquí como no llegó... Ya. Bueno, está el Splay, pero... Está no el Casal, mismo. No, el Casal, ¿cómo se llama aquí? La grupa, al... El Cau. El Cau. Que es el CAO, chaval, CAO, pañuelos en el cuello y a ya. Subir montaña, Insignias, ¿eh? Ahí, insignia. Es que si Chirucas vive de eso. Claro. Nadie compra Chirucas ya. Ahora ya llevan Panamá Jack. Pero eso ya se ha perdido, también. ¿A Chiruca? CAO. No, el CAO. Es muy de nido de catalanistas, ¿no? No, pero eso era en nuestra época. Y hay un toque religioso ahí, ¿no? Hombre, siempre. Río Montserrat. Sí, es como los católicos están detrás de eso. Pero en nuestra época, cuando nuestros padres no nos apreciaban en absoluto, o sea, a ti te chutaban a unas colonias de esas del CAO y te pegabas 2 semanas en el monte pasando hambre y con 3 o 4 monitores fumando porros. Pegando barrigazos, tocamientos y de todo. Claro, ahora tú piensas que los padres, hostia, estás dos días... Eso se lo miran. Están 2 días fuera el chiquillo, por ahí. Hostia, ¿tú sabes la de papeles que hay que firmar? Consentimiento de tal, alergias... Celíaco. Celíacos, que si esto, que si grabaciones con webcam y WhatsApp, grupos y todo eso. Antes eso no existía. No. Tú acompañabas antes. Era lo bonito, el riesgo, la aventura. Claro, acompañabas a tu hijo al autocar... Con la mochila esta que podía pesar 50 kilos. Y ahí lo dejabas. Sin ninguna garantía de que volviera, ¿eh? Ya. Lo dejabas ahí, lo chutabas y a las 2 semanas te lo devolvía. Con 10 kilos menos, o ¿eh? O no. Te lo devolvían o se quedaba por allí. Pero que ese niño habías pasado por una insolación. Sí. No había crema ni pollas, ¿eh? No, el factor. No había ningún factor. Yo me había ido de excursión. Y cuando llegaba de excursión, le iban diciendo a mi madre, he visto a tu hijo. Un brazo en yesa. Cuando lo veas venir. Y venía, hostia, pero no rojo, o sea, sino... Ya quemado. Con fiebre, o sea, venía con fiebre. Que me habían tenido un día entero en la playa, ahí en Castelldefels, al sol a fueguísimo, y venías... Que se te caía la piel. Tú te pelabas. Eso ya no se pela a la gente. No, porque se pone en el factor. La piel. Yo cambiaba la piel 2 veces al año. Como las serpientes. Pero, eso es lo natural. Pero entera, ¿eh? O sea, la espalda enteraza. Y entonces, a partir de la segunda, ya no te quemabas. Ya. Yo es que eso me lo ahorraba. Porque yo nunca fui de colonias así. Solo un año en toda mi vida. Las del colegio. No, ajenas en mi vida. No sé por qué. No... no se me chutaba a esos niveles. Claro, hombre, eso ahí es donde te hacías fuerte. Cuando te veías ahí... ¿Con desconocidos? Con desconocidos y con mala gente, qué mala gente. Hostia, chaval. Claro, en tu colonia todo el mundo sería el Carmelo. ¿O no? Sí, claro, del Carmelo y lo peor de... Qué peligroso, lo peor de cada casa, ¿eh? Gente que es una mala hostia. Y... Ahí, ¿no te creas que tú ibas al monitor y decía? Se hacían esas técnicas de apretarte muy fuerte el cuello para generar desmayos y cosas así. Claro, ese tipo de bromas, o sea... Que estaba rezando porque no hubiera una hora muerta. Es que antes el juego era ahogarse unos a otros, piensa. Sí. Pero no ahogarse de meter la cabeza, sino no dejarlo salir. Físicas. No dejarlo salir hasta que estuviera ya desvanecido. Claro. Sí, yo he visto en el castillo de Torre Baró, que es donde íbamos a enterrar la sardina, esa técnica de desmayar gente y una ristra de hombres tirados en el suelo. Bueno, hombres, niños. Sí, sí, ese tipo de juegos. Sí. El malaje estaba deseando que hubiera una hora muerta para desmayar gente, pero la buena gente no quería una hora muerta, ¿eh? No, quería otra actividad del grupo. Te escondías así detrás del monitor como diciendo, hostia, no me voy a acercar, ¿eh? Porque me van... Hostia, pero cuando llegaba la noche y se iban los monitores ahí... A fumar porros ahí a las tiendas de campaña y a follar... Hostia, cómo cundía el pánico ahí, ¿eh? Ante el muerto, ¿eh? Porque... Sí, sí. Es mejor ir a buscar gamusinos. No había piedad, ¿eh? No había piedad, salía. ¿Cómo volvías, eh? Hostia, volvías... Con fiebre y quemado, pero... pero madurado. Madurado, claro, así es como madurado. Claro, preparado por nuevo curso lectivo. Te ponía tu madre un plato de macarrones que no la había... Claro, no, 15 días sin comer. Se acababa la comida a los 2 días. A los 2 días rebañando, así comiendo a puñados el colacao. Metiéndote puñados de colacao en polvo. Tragar eso, ¿eh? En la boca y bebiendo agua. Te convierte en desierto por dentro. Imagínate. Es calima. Colacao es calima. O sea, a lo desesperado. Claro. Con latas de atún escondidas en la mochila. Ahora. Sin abridor ni abre fácil. ¿Tú cómo debes ser ahora? Claro, esos casales debe ser, pero así como con un reglamento. Hombre, y les darán una botella de agua todo el rato. PDAs, o eso, ¿no? Con tablet PDAs. Así. O sea, tablet, ¿no? Para así decir, apuntando, ¿no? Lo de cada niño, ¿no? Que ya ha ejecutado bien, lo tiene sincronía en los brazos cuando... Sabe hacer el pino. ¿No? El puente. Esas cosas se apuntan, se toman nota para luego decirse a los ahora padres. Sí, porque ahora eso es visto. Yo cuando yo era pequeño, yo no vi a ningún chico varón hacer ni el puente ni el pino. Eso era de chicas. Sí. Como mucho saltar el potro. Sí, eso sí. Pero muy alto, ¿eh? El potro qué alto estaba cuando yo era pequeño, ¿eh? Sin controlar muy bien cómo funciona un plinton. Que era claro, lo que te daba el impulso. Claro, que no había como un... diciendo... Te lo pongo bajito y claro. Vas aprendiendo no. Y ya, no, directamente ya muy alto para hacerte mucho daño desde el primer momento. Porque es tan alto que hay que ponerle delante un plinton. Que si pones uno más normal, te ahorras poner el plinton ese. Es que eran otros tiempos. Claro. En aquella época estaban los tres molinos. Sí. Que aún se llamará igual, ¿no? Lidl los tres molinos o algo así. Claro, supongo que sí. Pero eso... Eso queda ahí. Yo voy a ir un día. Hay parking, ¿no? Hombre, sí, hay parking. Ahora ha habido 10 bodas simultáneamente en por los tres favor, bodas. Señor Lidl no hace nada así como... Hay ingenieros, ¿eh? Diseñando cosas. Bueno, un día. Y extintores y todo, ¿eh? Y mandar ahí a Chicote para que lo reflote ahora los tres molinos tal como está, siendo ya Lidl. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Que vuelva a reflotarlo como restaurante. Ahora que cierre el Lidl. Que cierre el Lidl. Que lo intente, al menos. ¿O hacer un restaurante dentro del Lidl? Hombre, ¿qué te parece? Materia prima, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Una cafetería así como dentro? Food truck. Que puedas comer lo que compres ahí dentro. ¿Qué te parece ahora? ¿Antes de pasar por caja? O sea, ¿guardas los códigos de barras para al salir? Hostia, ahí está ya. El ¿o problema. ¿O te pesan al entrar y al salir? Esa no sería mala. También, está. Pues como todo vale más o menos igual, céntimos... No, pero que tuviera como una habitación aparte donde tú te compras ahí la crema esa de cacao con aceite de ¿y palma. Y el pan Bimbo con aceite de palma también. Pues si no se corta lo otro. El otro día, no sé qué producto vi, que tenía grasa de palma y aceite de colza. ¿Aceite de colza? Los más jóvenes no saben lo que es, pero nosotros vimos que hay gente a cientos. Me pareció un productazo. Dije, ya no es que lleve aceite de palma, que te puede sonar como diciendo, hostia, a lo mejor esto no me va bien. No, no, grasa, que la grasa, o sea, sí, se va a sentar mal seguro. El pozo. Pero aparte, como, llevaba aceite de colza. O sea, pero sin miramiento. No lo ocultaban así como diciendo, puede contener. No, no, no. O sea, lo lleva. Etiquetado. Sí. Etiquetado. Eso a lo mejor está rico, ¿eh? Igual ha llegado el olvido. Ya la gente no sabe lo que es el aceite de colza. Ni qué consecuencias tiene para la salud humana. Pero eso a lo mejor te lo tomas. O sea. Tú lo recuerdas de pequeño. Hombre, hostia, chaval. El informe semanal no daba abasto a sacar muertos. Chaval, cómo caía la gente. Pero es que el aceite de colza. No, no era malo, no era malo. Lo que no sé para comer. Lo malo es que le echaban así como que aceite de cambio de motor y de claro, todo, ¿eh? Ahí volcaban lo que fuera, ¿eh? El aceite del... Cuando... Es que ahora que lo dices, la colza, últimamente no sé, pero hace 3 o 4 años era lo más subvencionado por Europa. Era como bueno. Veías todos los campos y eran todos amarillos cuando salía fuera de Barcelona. Porque Europa, para hacer biodiesel, claro, lo subvenciona. Ahora, si te lo untas en las tostadas... No vas a ir como un tractor. Pero eso no es porque esta generación le ha perdido el miedo. La memoria histórica. Yo estoy ahora muy metido en eso. En que las cosas. Siempre se dice, la heroína se lleva a mucha gente. ¿En qué? ¿Cómo? La heroína se llevó por delante a mucha gente. Pero nunca dicen, el aceite de colza se llevó por delante a mucha gente. Claro. Eso ya no se dice. Pero igual se llevó más que la heroína, ¿eh? Hombre. Pueblos enteros, ¿eh? Coño, la gente. En Andalucía. Pero es que la... Se hizo una limpieza étnica de puta madre. También la gente... ¿Cómo se bebía el aceite? Es que hay gente que abusa un poco, ¿eh? Que chorrea. Es que hay gente que, claro... Ya, el aceite otro chorrito. El aceite es bueno. La aceitera ya tiene un agujero dimensionado muy grande. Yo he visto caños de aceite, o sea, así como sobre rebanadas de pan. Que de la tostada te salpica la cara, ¿eh? Claro. La presión ahí de, hombre... Que no es necesario tampoco. Ni eso, ni el que es como desodorante que se hace ahora. Exacto. Hay un punto medio. Hay un punto medio. Si esto no hay que explicárselo a nadie. Eso te da bien hacer. Sentido común. Eso es sentido común. Sí. No hay que volcar ahí. Ah, pero... Lo que pasa es que normalmente ese de caño tan gordo, que yo no suelo ver más en Andalucía, y eso que es muy poco, no se echan en un lado del pan y con el otro... No, no. Hacen un poco de dique. No, no. En el otro también. A los dos lados. Abre pan así. Y sin tomate y sin nada. O sea, no. que como recalima. O sea, tú imagínate cómo claro, tiene que ser. Confían en que se pan absorba, pero hace lo que puede. Que traspasa lo que es la miga de pan y chorrea la costra por detrás. O sea, que. Joder. No, es que el aceite es muy saludable. Ya, pero saludable. No sé. Ya, una medida. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? No, yo desayuno. Pan con aceite, porque sí, es así como son. Dieta bueno, mediterránea. A lo mejor es saludable enseñarle así un poquito el aceite. No, no chorrearlo así todo. Ya. La gente es como que como el exagerado. Pan a lo mejor tiene espelta, ya dicen aquí, ya le puedo echar 2 litros de aceite de ricino. 5 de ese. 5 cereales o nueces. ¿Y qué pasa si te tomas? O sea, por ejemplo, si te tomas el producto, es que no recuerdo qué era. Si era como una nocilla o qué era, eso que llevaba aceite de colza, eso. Te tomas eso, que el cuerpo como dice, hostia, fatal, o sea, voy a palmar. Esto es nuevo. Y seguido un Danacol, que como que bien. O sea, yo creo que te deja como estabas. Te deja como estaba, sí, ¿no? Neutro, digamos. Incluso con hambre, habiendo merendado. Claro, ¿no? Ha hecho un proceso inverso. O sea, no, una cosa ayuda a la otra, ¿no? Y a lo mejor... Se compensa. Se compensa, sí, ¿no? ¿Tú recuerdas cuando eras pequeño aceite de hígado de bacalao? Hostia, eso estaba malo de cojones, ¿eh? Eso para... Que hay que apretarle el hígado a un bacalao también para que salga. Para vomitar o algo. Para cuando estabas malo. Para cuando estabas malo. Todo eran cosas así. Todo eran cerradas. Aceite de hígado del bacalao. Cerebros. Agua del Carmen, que pillabas un pelotazo que te caías de espalda. Se comían cerebros, ¿eh? Aspirina infernal, aspirina infantil. Yo había visto como yo comía esos. Como los huevos. A mí me gustaban. Pero de pequeño no iban en ese blister. Es ahora que van en una huevera de 6. ¿Cómo que ahora? Bueno, la última vez que yo los he visto. Yo de pequeño... ¿Eso está vigente? Sí. Comerse eso. Yo comía seno mucho. Porque de pequeño me flipaban. Y me dio puto asco. Yo eso creo que está prohibido ya. De los animalistas o eso. Los animalistas porque no se lo coman ellos. ¿Cómo vas a prohibir? Hombre, tío. ¿No han prohibido los toros todavía? Ah, pero tío, estás envasando cerebros ahí. ¿Y qué hago con el cerebro? Lo tiro. Porque la vaca me la voy a comer, o el cordero, o lo que sea. Hombre, pero ¿qué hago? ¿Eso lo tiro? Claro, tío. Por respeto al animal. Por respeto, claro, por respetar un poco el tío. Ya lo has matado y te lo vas a comer. Como el rabo de toro, esas cosas, tengo un poco de respeto. Ya te has comido lo rico, digamos, ¿no? El entrecó, eso. No hace falta comerse los morros, ni las pezuñas, ni todo eso, ¿no? No es necesario acabar con eso. Yo estoy a favor de rabo de toro. Estoy a favor de morros. Hostia puta. Pero muy en contra de oreja. ¿Ves? Oreja. No, no me. Yo todo eso me da asco. Ya, bueno, pero es que tú solo comes atún y curasado de chocolate. Claro. Eso me compensa, ¿no? O sea, el atún con el croissant, supongo que entre los dos productos deben estar como todas las vitaminas, ¿no? El atún lleva omega 3, que te va bien. Eso es. O omega 6. Salió un atún mejor que el otro. Bien. Y luego el aceite de palma del croissant de chocolate te lo compensa. Vitamina D, ¿no? Debe llevar. ¿Eh? ¿Esa es la del sol? No sé cuál es la del sol. Hay una que era la del sol. Aquí, en Galicia dará menos. Hostia, Galicia, ¿eh? ¿Cómo son, eh? Están otra vez metiéndole fuego. Hostia, que dejen ya de quemar Galicia, ya. ¿Pero qué, eso qué es? ¿Gente joven? O sea, ¿es una movida de ahora de internet o...? Podemos echarle la culpa a la gente joven. Porque como tú y yo ya no lo somos tanto, ahora estamos ya en un punto que la gente joven nos puede empezar a dar asco, ¿no? Es decir, vaya juventud. Vaya juventud, ¿no? Sí. Eso es la gente joven, ¿no? Que se pone así como a dar por saco, ¿no? Sí. Porque no es normal un incendio en marzo. No es normal. Con mucho calor que esté haciendo. No es normal. Galicia seguro que llevan chaquetilla. ¿Llevan en agosto? No es normal meter fuego así a las cosas. Es que yo, a pesar de llevar mechero toda mi vida, sí, nunca he metido fuego a nada. Yo no soy de quemar cosas tampoco. Pero ni sin Pero querer. Eso también a lo mejor es porque cuando pillan a alguien quemando tampoco pasa nada, ¿no? Tampoco lo si hostian. Si lo tirasen dentro de la hoguera, claro. Igual el siguiente que va a quemar dice, hostia, ojo. Tampoco lo hostian, ¿no? Quizá falta un poco también de eso, ¿no? Mano dura. De mano dura, ¿no? Sí, para hacerse respetar. Para hacerse, es que es eso. El respeto va ligado a la mano dura. Es, al final es educación, el respeto. Es la educación. Y aparte, o sea, la educación para los demás. No para el que ha hecho. El que ha cometido eso, ese ya hay que anularlo. O sea, es hostiado, pero de por vida. Sí. Pero, o hacerlo de Vox. Que ahora cualquiera puede estar en las listas de Vox. Extrema derecha, nazis... Y toreros catalanes, ¿eh? ¿Tú te acuerdas de ese torero que iba con barretina? No. Que salía, que era catalán. ¿Ese es de Vox? Ese es de Vox, chaval. ¿Y ese hombre dónde trabaja? En Generales, ¿eh? Porque no trabaja aquí. Aquí está prohibido. No trabaja ese hombre. No es torero ya. Ah, no lo sé. O igual se va a Madrid a torear o a Sevilla. Generales y de todo, y capitanes, ya. ¿Eh? Los de Vox, ¿eh? Y suelen ser gente muy mayor, ¿no? O sea, para renovar... Coger a un abuelo, ¿no? Es como si el Barça ficha sea Kubala. Pero ahora. Porque es gente ya con experiencia en cuarteles militares y todo eso. Y dice, esto nos va a venir bien, así como para España. Ya. Va a decir. Puede ser que no. Es que está fichando, ¿eh? Los partidos políticos están fichando, ya. ¿Eh? Deben haber llamado a Jorge Javier Vázquez más de una vez, que le dio un ictus y todo. Claro, ese, ¿a qué partido le podría llamar Vox? Ese vota socialista. Ah, vota socialista, pues también le vendría. Ese ganaría las elecciones si se presenta, Qué asco me da Telecinco, ¿eh? Es quizá lo más asqueroso que ¿Tú, lo que... Nunca te he preguntado, ¿tú tienes televisión especial? Cosas que no son de televisión. Netflix, HBO, no, Movistar. No tengo nada de ¿Tienes eso? La de toda la vida? Sí. TDT. TDT. No das nada, ¿no? No das nada. O sea, es un... Se ha abandonado ese medio. Se han abandonado, sea su suerte. Ya no sé si dan ni si informe semanal, pero... Porque lo que se ve más igual es maratón de pesadilla en la cocina un domingo en Mega y cosas así. A mí es que me da... No sé. Ya no se anuncia... Es decir, como la gente ahora ve más YouTube o Netflix... No sé qué gente, ¿eh? Yo no veo ni YouTube ni Netflix. Pero la gente joven, no digo. Veo nada, ¿eh? Yo tampoco veo nada, pero es que la tele ya no la ve nadie en los índices de audiencia. No, no ve nadie eso. Entonces ya no se anuncia Coca-Cola. Yo no te digo cuánto tiempo hace que no me anuncio Coca-Cola. Claro. De Pepsi puede hacer 20 años. Se anuncia a lo mejor Hyundai. Antes se anunciaba Mercedes. Claro, claro, ya. Mercedes ahora le dan por culo a la tele. Se anuncia a lo mejor los jamones de Bertino Borne. Exacto, ya. Gazpacho del Valle. Claro, claro. Antes, productos que antes no tenían cabida... Claro. Estaban los buenos ocupando claro, a eso. Estaba ahí Telefónica, Banco Santander. Claro, todo eso, todos esos ya no se anuncian. Ya no se anuncian. Es perder el dinero y tiempo. Ahora es como los... las loterías. Yobingo.es. Las loterías, exacto. Estas sí. Cosas así como muy, muy tristes. El cuponazo. Sí. Como miles de cupones así de... Y a lo mejor Coca-Cola o esta se anuncia en el día de las campanadas de Nochevieja. No se anuncia Lidl. Si no se anuncia Lidl, que es el bueno, ya. Mercadona no se anuncia. No. No se anuncia nadie. Son ligas menores de anunciantes. Ni Frigo. Ni cuando llega la época de los helados. Ni helados la menorquina. Claro, no. Se anuncia Calice, ¿no? Calice, sí, marcas. Claro, B. Marcas así de muy mal. Sí, el de la Romántica o la Contesa, ese no se anuncia. Muy mal. Maeso. Ya. Floret. Una empresa, no, o sea, no de verduras, sino de ensaladas. Porque el que hace las lechugas, ese no se anuncia. Se anuncia Floret. Gigante Verde. Claro, o sea, esas productos cosas. Que no tienen salida ninguna. Ni siquiera Pescanova. El abuelo Pescanova. Aquel que iba de amarillo. Pescanova, ¿eh? Hostia, el capitán hacia Pescanova. Algo, claro, con unos calamares como palmos. O Rodolfo Langostino. Ya todo eso... Todo eso se perdió. Todo eso se ha perdido, sí que es cierto, sí. Habría que recuperarlo. No sé ahora, yo es que veo la televisión como local. ¿Tú ves televisión o Barris o algo así? No, intento no. Intento no, es, porque tengo cosas que hacer yo. Pues cuando tengo que poner la tele, pongo así. No está así. Ni bien enfocado, ¿no? Que sale más sofá pero que persona. Pero puedes ver a alguien del barrio, ¿sabes? Claro que es como un aliciente, ¿no? Como dices, al Correfox de esto, ¿no? Y ves ahí como la gente del barrio. ¿Tú cuando la pones a alguien de tu barrio? Sí, claro, de televisión. Hay canales que no hay nada, ¿no? Hay canales que no hay nada. Sí, sí. ¿Y no hay nada porque no quieren darlo o...? ¿Por qué no lo borran? No sé. Hay unos que no tienen ni nombre, que son... Muchas consonantes seguidas, al menos en mi casa. Canales de radio en la televisión, ¿eh? Sí. Cuidado, ¿eh? No usas tú. ¿El qué? Canales de radio en la tele. No, es radio, si tengo que escuchar Jiménez Santo o algo así. Entonces, sí. Porque como... Mientras desayuna aceite claro, de palma y eso. Claro, dice, hostia, Jiménez Santo siempre es una persona comedida que hay que escuchar. No sé si irnos, tío. ¿A dónde? Cada uno a su casa. Ah. Son las 4. ¿No? ¿Tú vas bien? Yo sí, yo estoy perfecto. Se me está haciendo largo, pero porque tengo faena luego. De archivo, ministerio, escrito al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Interior, a la Guardia Civil, a Policía Nacional. ¿Escribir? Y contestan, ¿eh? ¿Pero mail? Claro. O sea, distinguidos señores. Sí, sí. O sí. Esencia o lo que toque. Sí, atentamente coma y mi nombre y eso, ¿eh? Joder. ¿Y que quedo a la espera de sus noticias. Eso, claro. Yo uso esas fórmulas. Claro, claro. Hombre, es que hay escribientes, ¿eh? ¿Escribientes? Escribientes, un administrativo, pero en... ¿Qué escribe? En modo formal. Sí. O sea, en el mundo militar. Sí. Un Furriel. ¿Furriel? Cabo Furriel. ¿No te suena Cabo Furriel? Me suena, pero... El escribiente es como el administrativo, pero en lo militar. Yo lo busco también. Este programa es claro, interactivo. Como el pañol. ¿Pañol? El pañol es como el almacén. Eso en mi cuartel no había. La gente no ha ido a nuestro especial Milicaca, ¿no? O sea, habría que recuperarlo. Sí, pero ¿de qué hablaban? ¿De la mili? De la tuya y de la mía. ¿Ah, sí? Joder, es tan largo que hay parte 1 y parte 2. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y era gracioso o no? Sí, está muy bien. Sí, hostia, no me acuerdo. Furriel. Mira, estoy abriendo ya la RAE. ¿La Vox no quería otra vez la mili? Pero eso está bien, en Suecia la han puesto, pues, ¿no? Por eso, Vox, bueno, es que Vox va a sacar, ¿no? La ¿votos? Gente se lo pasa allí súper bien. Vox bien, ¿no? Sí. Furriel, cabo que tiene a su cargo la distribución de suministros de determinadas unidades. Sí, sí, sí. Es que la gente joven no sabe, pero cuando gane Vox, lo que gane, a lo mejor gana algo, va a ir súper bien todo, ¿eh? Que gane Vox. Que se preparen, ¿eh? Que esta gente está preparada, ¿eh? Sí. ¿Tú has visto los guardias civiles estos del juicio? Los del Fairy. Los del Fairy. Que están diciendo así que era todo terrorífico y que... Ya que lo pasaron muy mal. Cara de odio, ¿eh? Decía, no se me olvidará en la vida la cara de odio, ¿eh? Ya. Los guardias civiles, ¿eh? O sea, a lo mejor era un señor mayor ahí pegándole ya. Cuatro gritos y está diciendo... Eso no se decía ni de ETA. Fue más terrorífico el 1 de octubre. Ese hombre, a lo mejor, ese guardia civil, a lo mejor va al Salvador Y a lo mejor le da algo, ¿eh? O sea, si piensa que eso era como lo máximo, decía ya, que... ¿Será gente jugando a dominó? Claro, sí. Pero con odio, claro. Hombre, que a lo mejor había un señor mayor ahí pegando cuatro gritos, pero bueno, de ahí a decir que temían por su vida... Digo yo que estará preparada ese guardia civil para defenderse. Digo yo, ¿no? Digo yo ya que está... preparada para defendernos a nosotros. Claro, ¿no? Eso es lo primero que aprendes, además, supongo, cuando llegas al cuartel, sí. Guardia Civil, es como la presión, ¿no? Sí. Aguantar la presión, ¿no? Que a lo mejor hay alguien gritándote así en la cara. Técnicas de defensa. ¡Hijo puta, enano! De reducción. No, no sé, claro. Todo eso, a no ser que el enemigo lleve Fairy, que en ese estás muerto, en ese caso. Deben hacer, ¿no? Como test psicológicos para aguantar así como la presión. ¿No? Sí. Claro, es que lo que no sabemos es si hay que aprobarlo o suspenderlo para que te cojan. No, es como un portero, ¿no? De fútbol, que tiene que estar preparado para que esté detrás un tío gritándole, claro, los 90 minutos, hijo puta. Y insultos en una tanda, que penaltis. Que me follaba tu madre. Eso, sí, sí. Eso es constante, ¿eh? Y está ahí el hombre aguantándose. Y cuando llegues a casa, huélele el coño a tu mujer, que le va a oler a mi polla. Bueno. Claro. Eso sin darte la vuelta y darle un tortazo. O sea. Claro, sí, eso sí. Sí que es como fortaleza psicológica, sí. Y los hombres decían esto, que cara de odio y que pensaba que iban a morir, que iban a morir, que las masas que los iban a ganar. ¿En qué? ¿Te puedo preguntar en qué momento del día o de tu ocio te pones Manolo Cabeza Bolo? ¿Qué estás haciendo? En ninguno. Yo solamente escucho a lo mejor en la furgo viajando. Solamente escucho los suaves. No sé. Es que no entiendo muy bien qué hace eso en tu iPod. ¿Esto? Sí. Pues no. El aborto de la gallina y temas de esos. No sé lo que hace, la verdad. No, yo tampoco te lo puedo contestar. Yo solamente escucho los suaves. O sea, yo tengo mucha música. Hace tiempo no sacan disco, ¿no? Me gusta. Pero solamente escucho los suaves. O sea, lo decidí en un tiempo de aquí. Ya. Que no. O sea, me voy a quedar con ese concepto musical. Ya está, no quiero saber nada más. ¿Tienes idea cuándo sacaron el último? ¿Lo sabes? Ni idea. Es que no sé ni cómo se llama, o sea. Ah, porque tú además no escuchas los suaves, escuchas los primeros de los suaves. Hombre, por favor. Peligrosa María, maldita sea mi estampa. Mira, el otro día pasé Peligrosa María. O sea, fue como automático. Porque dije, ya no puedo soportarlo más. O sea, la debo haber escuchado como 5 millones de veces y ya llega un momento en que tiene, hace tope. Claro, y pero dije, saltas y te viene dolor ese Magalola. O sea, no arregla. Claro, pero solamente. El bajo llora en un rincón. La muerte de Phil Lynott. Es como hacer amigos. O sea, ya. Un día decidí que no quiero. Yo también. Ese grifo está cerrado. No, y lo aviso en el minuto uno cuando es un desconocido. No, no vengas con intención. No quiero hacer más amigos. No. O sea, ya los tengo, ya cubrí ese cupo. Los que tengo, la mitad sobran como para meterte a ti. Y ya no quiero hacer más. O sea, ya. Ya está. Eso, ya está. Ese capítulo está cerrado. Ya está. Y la música me pasa lo mismo. Cuando me dice, hostia, he descubierto un grupo, y digo, si es que estoy seguro de que es súper interesante, igual sí, que un libro o eso, pero yo ahí ya está. O sea, yo veo las mismas películas. Veo. Releo los mismos libros. Claro. Escucho la misma música. El vaso se ha colmado. No quiero más. El vaso de la cultura está colmado. No, y quiero. Si meto algo, se va a desbordar. Claro. A mí me parece un acierto. No hay más. Si es que no puedo, aunque me. Hay gente que es súper entusiasta en estas cosas. Hostia, estuve en un restaurante tal. Mesa. No, es que no voy a ir a más restaurantes. O sea, no quiero descubrir nada. Claro. Ya he hecho tope y no me aconsejes nada de nada porque es que no me interesa. No. Que te viene Peña diciendo, ¿has escuchado el último ACC? O sea, el de la autopista al infierno será una puta mierda. Y no estábamos ni en el 80, como para ponerme ahora lo que hayan hecho. De todo lo que la información que me venga de los suaves, estupenda. Es bienvenida. Sí. Todo lo que sea de los suaves, estoy abierto. Debe haber biografía y todo, ¿no? Joder, debe haber libros y todos. Todo eso me interesa. Yo no sé si fue ayer o anteayer, viene el telediario o algo así, que han hecho un documental de Verano Azul. Yo tengo que ver eso. Sí. Yo era muy fan. De Michael Jackson han hecho uno. Pero ese es de chuparle polla a niños. Sí, eso, ¿no? Pero de los mismos niños que lo han hecho. Ya, no lo he visto. Pero yo dice tampoco. Que hay gente que ha dejado de escucharlo. Michael Jackson por ese documental. Ah. Que les ha decepcionado. Claro. Pero ese hombre bailaba bien, ¿eh? O sea, no bailaba bien. Esa gente sigue yendo a misa. ¿A ti no te pasa? Supongo que es una cuestión de cerrajón mental. Que yo cuando veo a alguien bailar en la tele, no sé si lo hace maravilloso o lamentable. No lo sé distinguir. La gente dice, Michael Jackson bailaba súper bien. No tengo ni puta idea. Yo, es que me pasa a lo mejor lo inverso. Que yo aprecio como cualquier movimiento. Cualquier cosa en todo. O sea, mi sentido de la calidad artística o de cualquier cosa no es válida porque todo me parece como formidable. Cualquier actividad que haga cualquier persona. Sí. Pink Noise o taburete. No, pero no me refiero a eso. Sino. O sea, sé ver capacidades en gente que a lo mejor pueden pasar desapercibidas. Incluso para esa misma gente. Para esa misma eso. Y que yo como que ensalzo más que la propia persona. O sea, a lo mejor una persona no se da cuenta de la capacidad que tiene. Ya, y tú y la yo, potencia. Y yo la potencio. Le digo, hostia, macho, tío. Y como que la gente se ve así diciendo, hostia, no sé si me está tomando el pelo porque soy tan entusiasta. Tú eres el que cuando sale alguien lamentable en la voz, eres el que le ha dicho, tú lo puedes petar, ve para allí. No sé por qué no lo controlo ese programa, pero ese programa es de darse la vuelta en la silla, ¿no? Puede ser, ah, puede ser. ¡Hostia! Mira, te voy a decir. Malú, ¿eh? Con Albert Rivera. No sabía yo que a Malú le gustaba la farla, no hacía el perfil. Mira, en ese programa, hace un tiempo, vi que no lo controlo, pero vi una de las últimas cosas que me marcaron en cuanto a asquerosidad del ser humano, de que eso hacen como que se ponen a cantar, pero los jurados no los ve. Entonces, que son gente muy preparada, ¿eh? O sea, a lo mejor Malú, Orozco. Orozco y el. Y Rosario. Y el pavo ese, no. ¿Cómo se llama el hombre ese? Fonsi, o sea. Pero no Fonsi Nieto, el de la moto. No, imagínate el. Luis Fonsi. O sea, musicalmente, ¿eh? Luis Fonsi, Orozco. Y Malú. No. La mexicana esta, ¿cómo se llama? Paulina Rubio, o sea. Esa sí va de farla. Tridente, o sea. Esa gente sabe un montón. Conocimientos musicales, desbordados. Entonces, se puso a cantar una chica como muy guapa. Sí. Contando ahí de puta. A mí ya me parecía fenomenal. Digo, hostia, esta chica canta estupendamente. Pero para ellos. Recordemos que tú potencias claro, los valores, o sea, de los demás. Yo decía, joder. Digo, esta tiene que ser seguramente la ganadora o algo, ¿no? Y entonces ellos como que estaban así pensándoselo, diciendo, hostia, no sé, quizá a lo mejor le falta así como un poco de cuerda vocal. No sé, qué los criterios que se siguen. Ya, que a lo mejor no llega. Entonces la movida esta se ve que se tienen que dar la vuelta para decir, ¿eres fenomenal o no? Sí. Y si no se dan la vuelta es que no eres fenomenal. Te vas para casa. Que a lo mejor es lo mejor que te puede pasar. Hombre, eso pues. Pues se ve, en esto no se dio la vuelta ninguno. Y entonces luego, cuando terminó de cantar la chica, que la chica así como compungía, como diciendo, me está pasando fatal. Ellos se dieron la vuelta y vieron a la chica. Y vieron que la chica, como que joder, que estaba buena, que era un. Y entonces ellos mismos se engañaron y dijeron. Porque lo que quieren es que supongo que haya gente guapa en estas cosas, claro. Y gente que llame la atención. Claro. Entonces dijeron, no nos hemos dado la vuelta, pero vamos a hacer una excepción. Wow. Vamos a hacer una cosa que no se ha hecho nunca y te vamos a dar la oportunidad. Pero no he dado la oportunidad porque diciendo, porque ya la habían escuchado cantar. Porque estaba buena. Porque se dio la vuelta y dijeron, hostia, vamos a dejar escapar a esta, que está como. Que nos va a dar audiencia. Pero no sé si esas cosas la gente se da cuenta, es consciente de cómo se puede ser tan chusma. Porque no estaba Risto, que también es muy de estos programas, ¿no? También es muy de estos programas. De decir quién vale y quién no. Pero en un programa de música, digamos, el jurado, ¿es normal que sea Antonio Orozco, Fonsi y la chica esta? ¿Es normal? Yo creo no que lo sé, porque en una yo edición de música anterior eran Rosario y el bajista Dobús. De Obús y el bajista. Claro, o sea, Obús era un grupo muy malo. Sí. Si él no sabe, yo no sé quién puede saber de música. O sea, cuando había grupos buenos, Obús era malo. Eran los malos. Era malo, o sea, era peor. Varón se lo follaba. Hostia, por delante y por detrás. Por favor. O sea, Panzer. O sea, sí, sí. Era mucho mejor. Sobredosis era Santa, mucho mejor. La gordita. Sangre azul. Era sí, sí. mucho mejor que Obús. O sea, sí, sí. Obús era lo peor. Y ese hombre es como el que sabe. El que sabe. Decide lo que vale y lo que el, no. El que sabe. Y encima el bajista. Que si hubiera habido clarinetista, habrían cogido el clarinetista. ¿Tú crees que eso puede ser? Yo creo que puede ser. Nos tenemos que ir adicto. Tengo, sí. Tengo que ir a pegarme un ducho, a la radio, a subir esto a internet, al bar. A ver si me hacen la oferta de 3 tapas, 3 euros. Y a ducharme. ¿3 tapas, 3 euros? ¿Pero no has comido hoy o qué? Sí, he comido, pero si me hacen la oferta, yo siempre la cojo. Ah, recomer, digamos. Brunch. Brunch. Vale, vale. Este programa se llama Colaboración Ciudadana y nos podéis escuchar casi cada semana. No sabemos el día, pero casi cada semana. ¿Casi cada semana? En los medios habituales. Canal Comedia de iTunes, en iVoox, colaboracionciudadana.com, en el Facebook de Colaboración Ciudadana, en todas partes. Correcto. Y en el Telegram. Yo creo que la gente puede buscarnos en Telegram como Colaboración Ciudadana y entrar. ¿Sí? ¿Se puede eso? Yo creo que ¿Y sí. ¿Y unirte? Creo que sí. Pues que lo haga la gente si quiere, ¿eh? Sí, ahí esto están colgando fotos de mujeres con pollas y de todo, ¿eh? Sí, sí. A punto fuego. Cerramos con los Hives de su Black and White álbum. La canción titulada Square One, Here I Come. Y volvemos la semana que viene. ¡Deu! ¡Deu! Dude.